papi. ¿Has visto cómo ha venido moviendo la pluma? ¡Hola, Moon! Cuando se me acerca un fan freak, me toca el hombro con su dedito de inadaptado. Los frikis de los cómics sois, y lo digo así a la Moon, sois tontísimos, tontísimos. No tenéis fuste ninguno, tenéis la cabeza llena de tonterías. Estudiad una FP, una carrera o algo, no estéis con la tontería de los cómics. Mira un muchacho mirando. ¿Qué miras? Gente con tiempo libre ahí, así, es lo que a mí me nutre. Mis cómics están hechos para gente que tiene tiempo libre. ¿Pero te crees que se ha ido? No, se ha ido, mira otra vez. Ahí está. ¿Por qué? Porque mirar, oye, poco bien. Claro que sí. Me vitupera, furiosa, como la legendaria Hécate. Su mirada denota que está que echa chispas cual olmo quemado, encendida por el fuego del rencor. Promete que me arrancará la piel de la espalda a tiras, mientras cierra esos puños que se mueven como serpientes, cual fieros flagelos. Jura que me hará sufrir unos tormentos ante los cuales el mismísimo Nerón palidecería. Si me encuentra, me matará con toda seguridad. Me asaltó el repentino recuerdo de aferrarme a alguien entre la tormenta. El mascarón de proa yacía a mis pies con una venda de algas cubriéndole los ojos. A solas en aquella horrible costa, ella sonreía. Estaba dispuesto a quitarle aquella cinta de plantas marinas de sus ojos pintados, pero luego me lo pensé mejor y decidí ahorrarle el sufrimiento de las terribles visiones de aquella tétrica marea. Era todo lo que podía hacer por ella, aunque me hubiera arrastrado a través de mares de sangre, aunque sus fríos pechos de madera me hubieran alimentado en el corazón de la tormenta. Su húmedo abrazo había impedido que me perdiese a la deriva, y aún así, aquel pequeño consuelo era todo lo que podía ofrecerle. Buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Topota. El tema de hoy es Alan Moore y en esta primera parte hemos decidido que la ira era el pecado capital que en cierta medida movía el cómic de Watchmen. La descripción de la ira venía del cómic de Lost Girl, también de Alan Moore, y lo que la pequeña sección, las cuatro viñetas que hemos leído del cómic de Watchmen eran el arranque, el inicio del cómic de los piratas que está leyendo un chico negro al lado de, apoyado en un kiosco mientras fuma, y al lado del kiosquero, que es un personaje que va a ir evolucionando mucho durante todo el cómic y que es un poco, bueno, pues el reflejo de ese americano medio blanco que habita las calles de Estados Unidos. Me ha parecido interesante rescatar el cómic de los piratas, porque es como el que es el termómetro de todo Watchmen, el que mide los estados de ánimo de todos los personajes y en su evolución va haciendo evolucionar todo el cómic. Es como un pequeño motor interno que desencadena procesos. En esta pequeña En estas cuatro viñetas, este pequeño arranque del cómic, para mí hay unos temas muy importantes, que son el del límite. Como ya veremos que más adelante el protagonista vulnera sus propios límites, y al principio a la proa del barco, que es una mujer desnuda, con el pecho descubierto, que sería más bien una sirena, quiere agradecerle que le haya dejado flotar durante todo el camino y no ahogarse, y va a quitarle como una venda de algas que tiene en sus ojos, pero no lo hace porque hay demasiada crueldad, demasiada malignidad a su alrededor para hacerlo, y prefiere que no lo vea. Ahí vemos un poco que él se pone sus límites, y a partir de aquí, lo que vamos a seguir durante este cómic es un increscendo de tensión en la que el protagonista, al perseguir a unos monstruos, acaba convirtiéndose en un monstruo. Os voy a contar brevemente la parte que os habéis perdido de este cuento y que es importante para conocer la historia. Un barco es asaltado por unos piratas y mueren todos sus tripulantes excepto uno. Este uno es el único superviviente y tiene la certeza de que el barco pirata irá a su casa, donde él vive con su familia en el Caribe, a matar a su familia. Pero acaba de naufragar y acaba en una isla, él solitario y perdido. Y a partir de ahí decidirá hacer una serie de cosas que iremos escuchando poco a poco. Mareado, eché un vistazo al mundo invertido que tenía por debajo, donde las gaviotas sumergidas dibujaban sus círculos sobre un lunático con labios cubiertos de sangre que me devolvía la mirada. Bueno, esta segunda viñeta que hemos seleccionado, en esta segunda viñeta, nuestro personaje, que tiene la certeza de que van a ir a por su familia, los piratas, y lo van a matar, decide construirse una balsa de madera y cuerpos humanos, ya que están hinchados por los gases que liberan y flotan con mucha facilidad, decide construirse una balsa para tener una embarcación y llegar a la ciudad donde vive su familia y salvarle de los piratas. Pero en ese camino comienza a convertirse en un monstruo. Y aquí, que tengo a mi lado a Jorge y a Paco, a los tres que formamos Topota, empiezo a poner temas sobre la mesa que me gustaría que comentáramos brevemente. Aquí sale el tema de la monstruosidad, porque el protagonista en esta viñeta que ha leído Paco se está mirando su cara al agua del mar y empieza a no reconocerse, ¿no? O empieza a ver que no es él lo que quería o lo que quería ser. Por monstruosidad te refieres a los frikis que leéis estos cómics, ¿no? Como decía el empezar. La verdad que no tenemos espejos los frikis. Bueno, entonces, lo primero que me gusta sacar sobre la mesa es si... Antes comentábamos el tema del límite. El protagonista como que ha superado sus límites e intenta embarcarse en una aventura casi imposible, movido por la ira, para conseguir salvar a su familia. Y en ese camino se va a ir convirtiendo poco a poco en un monstruo. ¿Pensáis que sobrepasar el límite nos lleva a la ira? Y aún más, ¿pensáis que cuando nos convertimos en monstruos no nos reconocemos y que sería importante reconocernos ante el espejo para no caer en lo que va a caer nuestro personaje? Ahí lanzo esas preguntitas y venga, vamos ahí. Menudo cabrón, vaya preguntitas, ¿no? Pues, no sé. Sí, a mí la viñeta está muy bien dibujada. Hay un trozo guapo. El color, pues, te embriaga, te gusta. Oye, ¿qué opináis del escenario político en España? ¿No? Venga, al tajo, sin vergüenzas. Hombre, lo de la monstruosidad, de reconocer... No sé, a mí, de todo lo que he escuchado, como radio oyente, porque yo me voy... yendo de un lado a otro, gracias a vosotros que hacéis programas sin mí, bueno, pues por un lado lo de la monstruosidad, cómo va creciendo tu monstruosidad, puede estar relacionado con que estás en dialéctica con el miedo, ¿no? O sea, lo que entonces, claro, eso puede, cuando estás en dialéctica con el miedo, pues estás profundizando a lo mejor en la monstruosidad. Y luego otra cosa que me ha inducido a escucharte es me ha recordado a esto de ver la monstruosidad en ti mismo, a pues a todo lo que decía Nietzsche de tus abismos y del conoces a uno mismo y todo esto. Pero no sé, ahí lo dejo. ¿Pero él se da cuenta que termina siendo un monstruo o no? Sí, lo vamos a ver más adelante, pero sí, acaba siendo plenamente consciente de que se convierte en lo que él persigue. Ah, bueno, entonces yo creo que muchas veces al estar enfocado hacia algo, al poner tanta energía, tanta de nuestras fuerzas, pensar tanto en ello, al final acabamos representando lo que no queremos, que es no quiero ser como mi enemigo avaro que quiere dominar el mundo, vamos a luchar contra él, y al final eres un avaro que quiere luchar contra otro avaro. Es lo anti, ¿no? Sí, yo creo cuando eres anti algo estás en dialéctica, ¿no? Claro, que perseguir al monstruo te convierte en el monstruo, ¿no? Que también es una apelación a la idoneidad medio fines, es decir, a que no vale cualquier medio para conseguir un fin bueno, porque ese medio te va a transformar. Y cuando llegues a ese fin será otra cosa, quizás. Claro, hablaremos de eso un poco más tarde en otro de los cómics, de si el fin justifica los medios. Y bueno, continuamos con la lectura del cómic, sí. A lo largo de la tarde iba cayendo dormido de forma intermitente, con la horrible blandera de mis enemigos ondeando atrozmente en mis sueños. Y las cabezas que hay clavadas en la negra proa del navío son nuestras cabezas. En realidad, seamos quienes seamos, vivimos, existimos gracias a los caprichos de los asesinos. Bueno, existimos gracias a los caprichos de los asesinos. Esta parte que me ha gustado llamarle dialéctica del enemigo me lleva a relacionarla con Paco, ahí no está. Me lleva a relacionarla con el tema del cómic de Watchmen, ¿no? Porque estaréis pensando, la gente que sea un friki y haya leído Watchmen dirá, ¿pero qué narices tiene que ver esto que están hablando de la monstruosidad con el propio cómic? En el cómic de Watchmen, lo que también está en juego, aparte de una historia de superhéroes que son humanos, es el tema de la Guerra Fría, ¿no? En la que hay una confrontación entre Estados Unidos y la URSS con un superpoder atómico que en aquellos momentos tenían y tienen, y con la capacidad de destruir el mundo. En toda esa época se pone en juego la dialéctica del enemigo, que es el tema de lo que decíamos antes, de que mi vida vale en tanto que estoy mirando a mi enemigo y tengo que batirlo, de igual los medios, y todo eso va convirtiendo a la gente y a los propios protagonistas del cómic que luchan en todo ese, no sé si llamarle huracán de emociones, luchan por ser fieles a sí mismos y por salvar lo que parece importante, que es su mundo, que es Estados Unidos y eso. Pero en todo ese camino se ven transformados. Al igual que todo el pueblo americano o incluso todo el pueblo soviético en su día ante la Guerra Fría se vio transformado. Y esto es un poco lo que le pasa al protagonista del cómic del barco, que él en todo momento va pensando en salvar a su familia. Es su único fin, salvar a su familia, porque tiene muy claro, aunque no tiene nada, ningún hecho obvio el que agarrarse, que los piratas van a ir a matar a su familia. Es capaz de construir una barca con los cuerpos de sus compañeros. Es capaz de lo que sea por llegar. Él tiene humanitas. Sí, no, era carnicero. pero en ningún momento en todo momento está obsesionado con esa idea y no la pierde. Entonces dice, como tú acabas de decir, que la vida merece la pena cuando lo miramos, algo así como que cuando lo miramos en los ojos de nuestros enemigos o nuestros asesinos. Es decir, que le da valor a su vida a través del otro, pero además de un otro muy particular, que es el enemigo. Solo merece la vida vivirla, ser vivida, solo merece la pena ser vivida a través del enemigo. Dicho eso, os suelto si queréis comentar algo, y si no, seguimos con la lectura. Hombre, que tu vida pueda ser vivida como el enemigo, a través de los ojos del enemigo, o porque tienes un enemigo, me parece una afirmación un poco dura y un poco de minusvalorarte. Sí, pero es verdad, estoy de acuerdo. O sea, me gusta mucho el paralelismo porque es lo que se construyó en la Guerra Fría. No es la realidad que se fabricaba. Sí, no, y podemos recomendar el primer documental de Adam Curtis, La trampa de la felicidad, y cómo el concepto de felicidad que hoy por hoy más se sostiene en la sociedad actual es viene de la época de la Guerra Fría, que se construye a partir del miedo. Es un concepto que se construye a partir del miedo y a partir de la confrontación. Bueno, nos vamos a por otro fragmento del cómic. Aquella noche, comiendo carne de tiburón, me habría hecho gracia la inversión de nuestros papeles naturales si mi propia risa reseca no me hubiera parecido tan odiosa. Bueno, la imagen del cómic es súper potente, en la que él se convierte en un... Bueno, él es un tiburón, ¿no? Es decir, es una imagen muy potente, porque el tiburón es el máximo depredador y él, que va a luchar contra los depredadores, que son los piratas, se acaba convirtiendo en un tiburón. Todos los personajes del libro, no queremos hacer spoiler, pero y particularmente uno de ellos, o bien van teniendo evoluciones, quizá algunos menos, y es en esa evolución que te lleva al monstruo en la que se está viendo él en ese momento. Menudas perlitas, estoy soltando aquí a mis compañeros que están asustados con la cabeza agacha, mirando al suelo. Y nos vamos a ir ahora con un fragmento que aparentemente rompe con la línea, sí, con la línea del, aparentemente rompe con la línea del cómic, pero que vamos a ver que tiene mucha relación con el mismo. Jorge está a punto de poner la música y nos vamos a sumergir en el mundo de Watchmen. Desde la prodigiosa escena de la historia del primer hombre en la que dos monstruos luchan a muerte con palas en los túneles infectados de gusanos que hay bajo una iglesia, hasta las espeluznantes y evocadoras imágenes finales del horrible navío negro alejándose entre la niebla blanquecina. Su dibujo es impresionante. Plasma una sensación de condena y de mal tangible incluso en aquellos fragmentos en los que la escritura no alcanza a lograrlo. Bueno, aquí vamos a abrir un diálogo a tres ya más, ya son menos mis pajas mentales y más, a meterle un poco de mano a lo que son las estructuras o la estructura del cómic de Watchmen. Lo que acaba de leer Jorge es una de las partes de Watchmen que más sorprenden, porque va intercalando Alan Moore y su dibujante, que ahora me va a apuntar Paco quién es el dibujante, van construyendo una historia en la Dave que... Dave Gibbons. Que trabajará con él después en Prometea. Con Dave Gibbons también. Vale, a jugarlo, podéis mirar, tenemos el COVID ahí. Bueno, vamos a... Paco va a mirar si es cierto... Bueno, ¿qué dicen ustedes? Creo que sí. Sí, J.H. Williams. J.H. Williams III y Nick Gray. Bueno, pues Dave Gibbons y Alan Moore intercalan entre capítulo y capítulo un texto. Un texto que en cada uno de los casos tiene un significado. En este caso es como el recorte de una revista especializada en cómic en la que se loan los cómics de piratas y construyen todo un mundo alrededor de los cómics de piratas, porque parece ser que en la época en la que está escrito el cómic y según la ficción del mundo que se recrea en Watchmen, los cómics de piratas son los cómics más vendidos, ¿no? Los cómics de superhéroes no tienen tirada y los de piratas mucha. Pues hay muchos textos de esos intercalados que desde mi punto de vista le dan mucho grosor a la historia y recrean un mundo con más aristas y más aspectos. Y además este cómic del pirata es muy interesante porque pone sobre la mesa un recurso que utiliza mucho Alan Moore, que es el de contar algo de manera tangencial. Es decir, está dibujando el cómic de los piratas a la vez que en el mundo de Watchmen están pasando cosas. Ese 1985 de la Guerra Fría están pasando cosas. Y esas cosas que pasan te las cuenta a veces a través de la historia de los piratas. Claro, yo lo que esto recuerda mucho a otras historias que escribe, la manera de escribir, de formar la historia, Alan Moore, por ejemplo, que después hablaremos en la trilogía que tiene de Lost Girls, ahí crea paralelismos en las historias que nutren y que hacen más compleja la historia, pero a la vez te sirven para enterarte y para crear trasfondo a los mismos personajes. Se crean, se narran historias con otras viñetas, se hablan unos personajes que no están y ves acciones que no corresponden a las viñetas, pero que en verdad sí que dan un sentido a la viñeta. Se hablan de hechos históricos a través de actos del momento, como después se verá en Lost Girl, una orgía, pasadas de opiáceos y todo eso, y a la vez en ese momento se produce el asesinato al archiduque con el que da comienzo la Primera Gran Guerra, y ves ese paralelismo que tanto ves la ridiculez de la guerra a través de desde los puntos de vista de la orgía, como ves como va dando un sentido a la orgía que estás viendo a través de la macrohistoria que engloba todo, que es el escenario de la guerra mundial. Seguimos, vamos a leer el último fragmento y cerramos esta parte de Watchmen. ¿Quién vigila a los vigilantes? No vino ningún pirata, sino algo peor. Miré hacia arriba para ver dos rostros familiares, en todo salvo en su terror. Las niñas lloraban amargamente. Miré hacia la figura que tenía debajo, entre sus labios hinchados y ensangrentados, pronunció mi nombre. Este es casi el final de la historia del cómic de piratas. Él, después de una serie de aventuras, llega a su ciudad, después de una serie de tropelías y maldades o iniquidades, consigue llegar a la casa de su familia y acaba matando a un familiar, a una persona querida. Última reflexión, solo nos queda la última reflexión, y es que persiguiendo al monstruo te conviertes en un monstruo, cuando eres un monstruo realmente destruyes lo que más quieres, pensando en preservarlo. Ese miedo por preservar lo que quieres te lleva a destruirlo. Y la pregunta es, y en relación con la Guerra Fría, es que después de, si hubiese habido realmente unos ganadores, unos perdedores, ¿qué daño antropológico hay ahí y qué pasa con los que quedan? ¿Cómo se puede ser feliz después de vencer? Sería la pregunta. Uno de mis cómics al cine. Después decidí rechazarlo y pedir que no pusieran mi nombre, para no soportar la vergüenza de ver mi obra destrozada. El genio creativo de un hombre chocó contra el maligno sueño de otro hombre y nació un monstruo. ¡Vete! Este ser sigue persiguiendo su sueño salvaje. ¡Ah! Es el modo de hacerlo lo que precisa de un hombre de su talento. Una de las primeras adaptaciones fue Desde el Infierno, un estudio sobre Jack el Destripador. Sustituyeron a mi áspero agente de policía por un Johnny Depp haciendo de dandy aficionado a la absenta. A los hombres como usted los quemaban vivos. Quería utilizar los crímenes como medio para hablar de la sociedad victoriana, su pobreza, su injusticia, sus sueños y sus pesadillas. ¿A qué nos enfrentamos? Después fue la lamentable Liga de los Hombres Extraordinarios, una trepidante aventura con famosos personajes de la fantasía victoriana. Lo único parecido que había con mi libro era el título. ¿Qué es usted? Muy complicado. ¡Ten piedad! Oh, esta noche no. La adaptación que se hizo de V de Vendetta. ¿Dónde quedó el espíritu anarquista de la novela? Fue la gota que colmó el vaso entre Hollywood y yo. La población no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer a la población. La anarquía es un romance. Es la mejor y la única manera moralmente responsable de dirigir el mundo. He de levantarme. Las sábanas son banderas que han quedado pisoteadas tras unas guerras espléndidas. Cada escaramuza las ha manchado. Cada retirada las ha desmejorado. No puedo yacer aquí, con las almohadas desplomadas y arrugadas cual ovejas inconscientes. En algún lugar me necesitan. Necesitan mis manos y mi ingenio. Mis labios, ni mi vientre, ni mi lengua, a quienes aquí se les espera. Este colchón me pide que le dé un descanso. ¿Cómo puedo trabajar si me encuentro exhausta debido a esta indolencia? Ya estabas en la cárcel. Has estado en la cárcel toda tu vida. Evie, la felicidad es la cárcel más insidiosa de todas. ¿Es que la felicidad vale más que la libertad? No te metí en una cárcel, Evie. Tan solo te mostré los barrotes. Estás en una cárcel, Evie. Naciste en una cárcel. Has estado tanto tiempo en una cárcel que ya no crees que haya un mundo fuera. Eso es porque tienes miedo, Evie. Tienes miedo porque puedes sentir la libertad dentro de ti. Tienes miedo porque la libertad es terrorífica. Pero no huyas, Evie. Una parte de ti entiende la verdad, aunque otra parte simule que no la entiende. Mujer, este es el momento más importante de tu vida. No huyas de él. Tu madre murió. Se llevaron a tu padre. Hay una niña, Evie, que grita. Pero bien, ya estás llegando. Acércate. Siente su forma. Oh, puedo sentirlo. Dijiste que preferías morir. Estaba en una celda, Evie. Te ofrecieron elegir entre la muerte de tus principios y la muerte de tu cuerpo. Enfrentaste al miedo de tu propia muerte. Y si recuerdas, estabas tranquila. Intenta sentir lo que sentiste entonces. Evie, la puerta de la jaula está abierta. Sé, hace 5 años yo también pasé una noche como esta, desnudo bajo un cielo atronador. Atrápala. Rodéala con tus brazos. Guárdala en tu corazón con el puño. Traspásate. Transfigúrate. Para siempre. Estaba extraído de V de Vendetta, que es otra de las obras maestras de Alan Moore, y David Lloyd, el dibujante. David Gibbon, David Lloyd, son hermanos. Sí, es que se cambió el nombre. Es el mismo dibujante. Que se cambió. Fue cuando se hizo. ¿Cómo se llaman estos que rezan mucho y que son cristianos y tienen muchas mujeres? Curas. Eso. Pues a mí lo que me interesaba de V de Vendetta, bueno, de V de Vendetta sabéis que se han sacado innumerables lecturas, ¿no? Y que incluso ha habido movimiento, la máscara se ha reproducido en todos los movimientos sociales, en fin, hay un montón de lecturas. Pero a mí me interesaba mucho un poco trascender todo eso y quedarme con el proceso iniciático que acabamos de presenciar, ¿no? Es el proceso iniciático de muerte y resurrección tan conocido ya que practicaban las culturas chamánicas, en los cuales pasaban por un trance iniciático donde se reproducía la muerte del cuerpo, que en este caso es Evie, que empieza a desarrollar un asma, que es la enfermedad que ya tenía de niña, que era como llevarlo al límite de la muerte corporal para de ahí transfigurar su ser y trascender su ser, ¿no? Porque dice, Evie, te eligieron elegir entre la muerte de tu cuerpo y la muerte de tu espíritu. Entonces, este proceso iniciático del despertar, luego también pues, la religión, el cristianismo la acogió, ¿no? La figura de Jesucristo. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Y más tardíamente, como este es el mensaje de Togo de buscar la libertad y la verdad por encima del amor o el dinero. Entonces, en todo ese proceso iniciático, en ese despertar, se ven algunos elementos, ¿no? Uno de los elementos es el trauma infantil. O sea, el trauma infantil en este contexto, el trauma infantil es la elaboración de tu cárcel. es la construcción de tu cárcel en la cual te vas a habituar a vivir y de la cual no puedes trascender. Luego hay otro elemento que es la vulnerabilidad ante la verdad. O sea, la verdad duele, la verdad es insoportable, y de hecho en los personajes de V de Vendetta hay tres procesos iniciáticos de tres personajes: el de V de Vendetta, el de la mujer esta, Abby, y el del policía que persigue a V de Vendetta. Hasta aquí de momento. Que yo, como tengo reciente la sección de antes, creo que es el proceso de Watchmen al revés. ¿Qué quiero decir con eso? Que en Watchmen todo el ecosistema, en vez de hacer a la gente libre, la encerraba en sus cárceles, ¿no? En sus cárceles de miedo, en sus cárceles de ira, y en su lucha por perseguir al monstruo se convertía en monstruo. Pero parece que el personaje de V de Vendetta invierte el proceso, ¿no? La gente que se le acerca atraviesa procesos de liberación, ¿no? Me sorprende esa paradoja, esa contradicción. Yo, pues como cada uno ha venido aquí a hablar de su libro, pues yo voy a hablar de la sección de luego. Que igual que he hecho la comparativa con Watchmen, con Lost Girl, aquí me parece que también hay una comparativa, ya que hay un proceso iniciático, en este caso, en la búsqueda de la magia, o bueno, más que la búsqueda, el encuentro con la magia casi fortuito a través del placer. Y pero sí, o sea, es como liberarse de las ataduras que la sociedad impone, en este caso en Lost Girl, la sociedad de principios del siglo XX, pero que es una liberación a fin de cuentas. Luego, otra cosa que me parece interesante, porque he encontrado ciertos paralelismos, no sé si estaréis de acuerdo, entre V de Vendetta y el Doctor Manhattan, que es uno de los personajes de Watchmen. Y me parece algo muy interesante el cómo nacieron estos dos personajes, ¿no? Son dos personajes que portan, de alguna manera, un estado de conciencia superior con respecto al de la masa, ¿no? Pero ¿de dónde nacen estos personajes? ¿Cómo se fraguan? Ambos personajes se fraguan, o sea, estos, digamos, seres evolucionados a un nivel de conciencia superior, si lo podemos ver así, o que portan un mensaje de verdad y de liberación, se fraguan en dos experimentos del gobierno. O sea, el Doctor Manhattan, que es uno de los personajes de Watchmen, toma su nombre del Proyecto Manhattan, que fue el proyecto que financió la invención y el uso de la bomba atómica. Y el personaje de V de Vendetta también surge a raíz de una especie de laboratorio humano donde se experimentaba, y hay una explosión de gas y hay un incendio terrible y él surge de las cenizas, ¿no? Es ahí. Entonces, bueno, a mí esto me pareció interesante porque, de alguna manera, la sociedad, el gobierno, como lo que es, el gobierno, si lo vemos como un agente que traduce el mundo y nos vende una realidad o nos narra una realidad para que vivamos en ella, una realidad que le interesa, igual que genera esa masa que le sigue, también en eso que hace que es terrible. En esas realidades que conforma, que muchas veces son terribles, también hay la posibilidad de que nazca un Mesías. Eso era lo otro que quería rescatar. ¿Qué opináis de eso? ¿De que la sociedad o que del sufrimiento pueda salir una figura mesiánica o un ser de estas características? Hombre, yo primero, antes mientras estaba hablando, ahora contesto tu pregunta, pero me ha parecido una anécdota que buscaba en internet muy, o sea, muy, que viene al dedillo, sobre V de Vendetta, que en verdad en italiano Vendetta se escribe con B, pero bueno. ¿En serio? Bueno, gracias por contestar a la pregunta, Jorge. Yo no tengo nada más que añadir, la verdad, porque la figura mesiánica queda esbozada ahí, ¿no? Queda. Oye, ¿se me oye? Sí, me gusta, vale. Me gusta cómo me tratáis, Jorge, dale. No, hombre, yo creo que muchas veces la figura mesiánica necesita que la situación se tense para que pueda aparecer esa figura mesiánica. O sea, porque los humanos somos muy conformistas y entonces encontrando zonas de confort nos dejamos llevar. O sea, me parece que la situación tiene que tensarse así a nivel general para que... Por eso has elegido el pecado de la pereza para hablar de esto. Claro, claro, porque como hemos sabido, este es el segundo pecado capital de Alan Moore, que igual que el primero con Guzmán fue la ira, aquí hemos cogido la pereza, esa pereza que tenemos que vencer para romper nuestras ataduras, nuestro esto que nos ata a no querer cambiar. Entonces me parece que viene como anillo al dedo. Si tienes algo que decir, Paco, antes, comentando lo de Jorge, yo es que no estoy de acuerdo con una de las cosas que has dicho, que es que el doctor Manhattan sea un mesías, o sea, una figura mesiánica. Creo que el doctor Manhattan es un poco la pesadilla tecnológica del anime japonés. ¿A qué me refiero con eso? A esa mente bien diseñada por la informática, o un dios omnisciente que es capaz de preverlo todo por la mera razón. Es decir, acceder a todos los procesos por la razón, pero que no tiene nada de emoción. Y que al final acaba generando, como los grabados de Goya, que me estoy poniendo gafota, me han crecido de raíz después de decir estas dos cosas, como los grabados de Goya, eso de la razón genera monstruos, los monstruos de la razón. No, sí. Es la razón, ¿no? Bueno. La imaginación genera monstruos. ¿La imaginación? Ah, pues lo que me viene a mí al pelo es la razón, o sea que lo cambio. Goya, lo siento, lo cambio. Entonces, el problema del doctor Manhattan es que es un tío que es capaz de controlar toda la materia, controlar el tiempo, para él el tiempo no existe, tal cual lo entendemos, y ve los procesos en simultáneo y puede acceder a ellos. Y entonces, por ejemplo, hay una escena que sucede en el Vietnam en el que él sabía que iba a pasar algo, que iban a matar a una chica y no lo evita. No lo evita y para él no tiene peso, porque como para él todos somos materia, no es capaz de penetrar, de tener empatía con lo humano. Está tan por encima del humano que para mí no es capaz de ser un fundador de moral o de ética o un fundador del bien dentro del mundo humano, porque no tiene esa capacidad de penetración. Estoy de acuerdo. El carácter de mesiánico, si es que existen alguno de estos dos personajes, podría ser solo en el de V de Vendetta. Yo me refería entre los paralelismos a ese estado de conciencia superior, porque el doctor Manhattan llega a decir en una de las viñetas, dice, todos somos marionetas, aunque en mi caso soy una marioneta que ve los hilos, ¿no? Solo a eso y al cómo nacen los dos personajes. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo a lo del proceso iniciático y a cómo fraguar ese cambio, Jorge hablaba de la pereza y bueno, ¿cómo se fragua ese cambio? Pues también un poco siguiendo el hilo del proceso chamánico, pues hace falta un catalizador, que es el chamán, que el chamán es una figura que ya ha pasado por ahí y que se constituye como un agente catalizador de esos procesos de despertar en otras personas, que aquí sería V de Vendetta claramente, que digamos que consigue despertar a otros dos personajes, y luego un lugar, que por ejemplo cuando el doctor Manhattan se lleva a su chica para tratar de hacer algo así, aunque a otro nivel, se lo lleva a Marte, que es un desierto donde no hay humanidad, donde está confrontado solo consigo mismo y donde está expuesto a los elementos universales, al viento, a las mareas, y la cárcel, como en el caso de Evie. Entonces, bueno, ya estarían todos los ingredientes. Pero quería sacar esto a colación, porque cuando yo leí el cómic de V de Vendetta, pues fue lo que más me gustó, estos procesos individuales. Y por eso él dice luego ahí en uno de los audios que hemos visto, que el anarquismo, ¿no? Saca el tema del anarquismo, porque bueno, El anarquismo, si lo hay muchas formas de entenderlo, pero tiene un afán por alcanzar estos sentimientos nobles de nobleza, como la libertad, la verdad, y son caminos arduos y son caminos que en sí mismos pueden ser como un proceso de despertar. Sí, hombre, yo creo que solo voy a decir una cosa. Antes estaba a micrófono cerrado, estábamos hablando sobre una figura literaria, el oxímoron o algo así. Entonces yo solo diría qué sería en este caso, lo dejo al aire, uno de los audios que hemos visto. Lujuria. Cuando la sangre rebosa en mis caderas, las chicas corrientes son tan bellas como un erial bajo el crepúsculo. Las esposas aburridas que hablan sobre faldas que desearían comprar son pitias, sobre cuyas lenguas rosadas y afiladas reposa un fuego similar al brandy. Mientras me preocupo de la carne que me llevaré a la cama y de la salsa que probaré esta noche, no pienso ni en el arte, ni en la pobreza, ni en nada útil. Enardecida, no veo la profundidad que tienen las cosas. Si el amor es ciego, la lujuria es tuerta. Solo nos queda esperar que se encuentre tan solo descansando en algún recodo del reino de las hadas y que en el futuro vuelva a aparecer bajo un nuevo disfraz. Que se le dé una nueva vuelta de tuerca a su enigmática historia con una cierta frescura, a esta auténtica parte del folclore en acción, a esta verdadera poesía en movimiento. Aquí tenemos el movimiento de Stravinsky, el Le Sacre du Printemps. No sé, cada vez pongo un acento diferente, no sé. Pero bueno, esto es una obra de Stravinsky que nos viene al pelo para hablar de la lujuria, ese tercer pecado capital que nos hace eco al amor. Ya que vamos a hablar de una trilogía, igual que antes se ha hablado de Watchmen y de V de Vendetta, vamos a hablar de una trilogía quizá bastante menos famosa, que es Lost Girl, Las chicas perdidas. Aquí lo que ha leído Paco antes era el último párrafo de la introducción a Prometea. Ambos son escritos de Alan Moore, donde la imaginación tiene un carácter de personaje, donde todo el mundo imaginario, todo el mundo pasado, futuro, se recrea en una misma costelera y sale lo que sale. O sea, se abre el mundo de la magia, se abre el mundo de la imaginación. Prometea. Una caja de Pandora. Una caja de Pandora, pero bueno, en ambos casos, tanto en Prometea como en Lost Girl, este mundo de la magia es lo que tú decías antes, es como el despertar. O sea, Prometea, como dice, si no existiera habría que inventarla. Nunca mejor dicho, no porque no es como el coche eléctrico, es eléctrico, si no existiera habría que inventarla, sino porque... O como la TV. Claro, si no existiera habría que inventarla. Sino porque se inventa a través de la imaginación. Es el mundo de la imaginación, ese mundo que la razón da de lado. Ese mundo donde el dinero es tangible, se toca... que se necesita algo más allá, no solo lo físico, no solo lo racional, se necesita la magia. Y la magia puede venir a través de la imaginación, como pasa en el caso de Prometea, o la magia puede venir a través de abrir nuevas experiencias de placer a través del sexo, que eso también se ve en Prometea, en el tercer libro de Prometea. De abrir el ano. De abrir el ano, por ejemplo, aquí en Lost Girl se abre bastante veces el ano, claro. Y cualquier otro orificio. No, yo venía con el ano completamente abierto al programa de hoy. Yo también. Hay que venir. Sí, a Topote hay que venir con el ano abierto. De siempre. No, en serio, yo lo digo en serio. Sí, no. Yo venía con más expectativas. Luego se han frustrado, pero sí. No, tenemos un poquito de mantequilla ahí todavía. Drago está esperando su turno. No, con un adecuado estado de excitación no hace falta la mantequilla. Claro, hemos puesto... Sí, se necesita, Paco. Hemos puesto esta obra de Stravinsky, ya que es donde cuando las tres muchachas, Alicia Fairchild, Dorothy y Wendy Potter, estamos porque se van a París a ver esta obra y se crea, como decíamos durante la época cuando hablábamos con Watchmen, ese paralelismo, esas dos o más historias que se recrean al mismo tiempo, se funden en imágenes, se funden en textos, son imágenes diferentes, son textos diferentes, pero se entiende. Pues es la primera relación de ellas tres juntas, es en mitad del teatro, viendo el ballet de Les Sacres du Printemps, ¿no? Lo sagrado de... Oye, el ruso te sale, ¿eh? Maravilloso. Sí, es que siempre... ¿Qué significa eso? Lo sagrado de la primavera, ¿no? Lo sagrado de la primavera. Entonces, fueron a ver, y aquí ya se destapa. Anteriormente, es una relectura del folclore anglosajón más popular. Sí, no, yo como veo que vamos a hacer un pequeño viraje y vamos a abandonar el tema de la magia, que me interesa mucho... ¿Tú qué sabes? Mi reflexión... No, yo soy mago, yo soy Gandalf. Perdona. No, perdona, que claro, que venimos sin preparar los programas. No, me gustaba mucho el título de la obra de Stravinsky, que es Lo sagrado de la primavera, porque me parece que la razón, que a mí no me parece un elemento a desterrar ni nada por el estilo, pero el predominio de la razón nos ha quitado el poder acceder a las cosas que no entendemos. O sea, la razón se ha convertido a la vez en herramienta de penetración en la realidad y a la vez en mito. Entonces, eso mismo ha oscurecido que podamos acceder a los mitos. Y para mí lo que es la magia, para lo que sirve la magia es para acceder a lo que no entendemos, a lo sagrado. Que en última instancia lo sagrado es lo que no entendemos y que nunca se puede entender. Y la propia vida nunca va a estar contenida en la razón ni va a poder ser entendida. Vale, bueno, queríamos... A ti te hace falta mantequilla, ¿no? Doble, por favor. Claro, aquí seguimos. O sea, queríamos decir... la magia, no queríamos abandonar la magia, sino que queríamos ver cuál es la relectura del folclore más popular, que es, pues en este caso, puede ser Prometea, como fue, que fue un poema del siglo XVIII, tal, o de las tres historias que se cuentan aquí en Lost Girl, que es... Alicia en el País de las Maravillas. Alicia Fairchild es Alicia en el País de las Maravillas, que crece ya con 40 años. Se encuentran en el hotel de Himmerland, Himmler Garland, un hombre austriaco, en el año 14. Se encuentra con Dorothy, que viene una estadounidense de Kansas, que es Dorothy, la del Mago de Oz. Uh-huh. Y se encuentran allí que llega el matrimonio Potter, que es Wendy, la de Peter Pan. Entonces, uh-huh, ellas tienen una atracción entre ellas. Y tienen la misma edad en esa... No, 40 años, Alicia, 30, Dorothy, y en los 20, Wendy. Uh-huh. Entonces, se encuentran allí y por una extraña razón, aparte de la lujuria descarnada y placentera y gozosa que en las que van a sumergirse, hay como algo que les atrae. Y es que las tres se lanzaron al mundo a través de procesos mágicos, como por ejemplo Alicia llegó a se enamora de su propia imagen. El empezar es extraordinario, como el primer capítulo solo se ve a través de los ojos del espejo. Porque Alicia era a través del espejo. Entonces Alicia, en esa primera imagen, con el señor conejo, que era como le llamaban, no era un conejo, era un amigo de su padre que siempre llegaba tarde a todos los sitios. Tenía así como él, siempre miraba su reloj. Alicia, Dorothy con el tornado, y Wendy yendo por allí con uno de los chavales andrajosos que en mitad del parque de Hyde Park. Uno de los niños perdidos. Uno de los niños. Bueno, no eran niños que se habían fugado, que después sí que había como una cuadrilla allí y tal, pero es como una relectura de este mundo que se intenta esconder en la magia, cuando la magia se convierte en sexo. Sexo, placer y escuchar a tu forma interna. O cuando el sexo se convierte en magia. O cuando el sexo se convierte en magia. En este caso, es como en una de las orgías que hacen, es como crean, porque muchas veces son ellas tres en el momento a través del opio, se crea un círculo perfecto a través, como el trenecito, este que hacemos con la mantequilla. Sí, pues sí. Entre mujeres, así se crea. Pues no se sabe, es como la pescadilla que se muerde la cola, es como que no sabe dónde empieza dónde, la magia, el sexo. Y son procesos facilitadores unos de otros. Claro. Son sinérgicos ahí, que se crecen. No, crecen, hay cosas que crecen mucho con estos tres libros. ¿Y qué? Yo veo que lo has disfrutado. No, sí, me ha encantado, ¿eh? Yo ahora entiendo por qué cuando hicimos el programa dijo, "Tú te encargas de V de Vendetta." Sí, y tú, Watchmen, que te va a gustar mucho, te gusta. El monstruo te gusta, el monstruo a ti te gusta, cabrón. Yo se lo digo, voy a decir una cosa que no me va a dar tiempo a decir los tres paralelismos de que quería decir de Alicia, la historia de Alicia que quería decir, porque habéis ocupado más de 50 minutos entre los dos. ¿Qué dices, tío? Pero sí que podíamos, para relacionar el último vídeo que viene, que contaras la orgía y el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Da tiempo? No, yo, bueno, ya como habéis jodido la HC, claro, me quedan dos minutos, así que... Bueno, entonces, solo decir que a pesar de ya, no, remito a leer el libro para que vea todos los procesos. Por ejemplo, quería hablar de Dorothy, los tres personajes que hay. Hay un poquito que nos dejas con las ganas. No, ya os remito a la biblioteca, sacaros los libros, que está, yo lo... fervientemente se lo aconsejo a cualquier persona, pero también después de todo esto, como decía, hemos dicho en otro momento durante el programa, sí que está en un contexto de la Primera Guerra Mundial, ya hemos dicho, la orgía esta de opiáceos que se mezcla con el asesinato del archiduque. Al final, el último, que está en alemán, que no lo entiendo, pero el penúltimo capítulo del libro 3 es un alegato antibélico. Entonces, se habla de que la guerra mata la imaginación, mata el arte, y ante esto no he podido más que acordarme del vídeo que grabó Nacho Vidal para el Festival Erótico de Barcelona, que lo único bueno que tiene son los vídeos de empezar, porque después sigue siendo porno puro y duro, super patriarcal y todo esto, pero los dos vídeos de empezar están muy bien. Entonces, este alegato contra la guerra, que la guerra es una sinrazón que no tiene ninguno ni pies ni cabezas. Así es que con esto me despido, así es que os dejo a mis compañeros que se despidan ellos también, y sin más decir que Lost Girl, una trilogía que me la he leído... Hombre, he tenido que hacer algunas interrupciones. Con una mano te la has leído, ¿eh? Sujetabas el libro solo con una mano, creo. Eso es lo malo del libro, que es muy grande. Y ahora entiendo tu afirmación severa de